Vamos a hablar con Carlos Russo, integrante de la Asamblea por el Agua de las Heras. Uh-huh. El vecino a quien le sacaron el micrófono. Nosotros le vamos a poner el micrófono. Si recuerdan, vieron en Canal 9 la protesta que se llevó adelante a través de los vecinos y vecinas de los barrios del oeste de Mendoza, particularmente de La Cera, Cementista, bueno, los distintos barrios que hay, una gran barriada, reclamando por la falta de agua. Cuando toma la palabra este vecino, ¿no? Militante de la Asamblea Popular por el Agua, también dando una argumentación de por qué falta el agua, o mejor dicho, falta el agua para algunos y algunas, y para otros y otras sobra o pareciera sobrar. Sí, particularmente usted está hablando. Sí, cuando quiso meter el tema del fracking, la megaminería, le sacaron el micrófono contundentemente. Pero para hablar mejor de hecho, está en comunicación telefónica Carlos Russo, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, bien, bien. Bueno, un gusto charlar contigo. Y un poco adelantábamos esta nota. La verdad que nos dio muchísima bronca cómo accionó un canal local de acá cuando fuiste a exponer esta problemática o argumentando esta problemática también desde el lado del consumo del agua que hace el fracking o que hace la megaminería acá en la provincia de Mendoza y en todos lugares del mundo. ¿Cómo viviste esa situación? Si nos podés contar un poquito. Mira, yo traté de plantear, en primer lugar, como vecino, que estoy afectado por este tremendo problema del agua, que hoy todavía no ha vuelto, y que obviamente es una cuestión tremenda, y ya estamos ingresando en una cuestión hasta de alerta sanitario, porque no se puede hacer nada sin agua, ¿no? O sea, huelga explicar que sin agua para tomar, pero sobre todo sin agua para higienizarse o para hacer limpieza en las casas, o para atender a los bichos domésticos que casi todos tenemos por la zona, bueno, está ya tomando ribetes de tragedia cuando esto viene ocurriendo prácticamente desde el 8 de octubre, aunque se ha agudizado en estos últimos días. Ahora, mi planteo con respecto al uso desmedido de agua por otras formas de uso, de producción o como fuere, es no solamente porque estoy en una asamblea por el agua acá en Mendoza, sino que es una cuestión lógica porque nos está diciendo que no hay ni va a haber, y en estos días en la legislatura justamente se está tratando la posibilidad de hacer caer la ley 7722, que digamos no solamente es custodia del agua, sino que evita que la contaminemos. Entonces me pareció pertinente mencionarlo cuando tanto el titular de AISAM como del Departamento General de Irrigación están hablando ahora sí, porque durante años nosotros lo decíamos y ellos no lo reconocían, de sequía plena, de una alerta máxima, de que no tenemos agua para absolutamente nada. Entonces me pareció pertinente mencionar que parece ser que para algunas cosas sí, como habían mencionado algunos otros vecinos, que para los barrios privados o barrios bien ubicados con otras características sí hay agua, y sobre todo para estas inmensas explotaciones. Porque un instante antes inclusive había estado Vadillo, el diputado Vadillo había aparecido por el corte, y había mencionado que el 90% del agua va para el agro, que por ahí no se utiliza bien, que después el 6% solamente va para consumo, pero que las cañerías están en mal estado y mucho se pierde, pero nosotros no queremos chocar con el agro. En todo caso, bueno, deberán optimizar su uso del agua, pero tampoco nos comemos que se use para estas grandes explotaciones contaminantes, y mucho menos que los responsables seamos los vecinos, porque alguna vez alguien lava un auto, barría un jardín, o lava el patio, o llena una piletita tipo bañera en el fondo. Parece que los responsables de la falta de agua fuéramos nosotros, lo cual es una locura. Buenas tardes, Carlos. Habla Gato Basile. Esto particularmente, este último comentario, a mí me da como cierta pica, porque ustedes están denunciando abiertamente, con fundamentos, con estudios, con toda una organización que tiene una historia, creando la ley, que se creó una ley ejemplar dentro de Mendoza y dentro del país. Y ustedes denuncian, son negados por denunciar, el hecho de el gasto tonto que se está haciendo del agua en el fracking, pero el gobierno alienta al vecino justamente eso, que si hay otro vecino que está lavando su auto, o está regando a tal hora, o está derrochando el agua de determinada manera, tiene que ser alentado el vecino para denunciarlo. Pero si ustedes denuncian este derroche de agua en el fracking, está mal visto. Y justamente, y además hay otro tema perverso que estábamos señalando ayer, no sé si se notó en alguno de los reportajes, que es el siguiente. Vos fijate, con la buena onda de que somos todos usuarios y consumidores, porque este es un país de consumidores, no es un país de ciudadanos, no es pueblo el que habla, es un consumidor. Entonces ahora se nos alienta a hacer la denuncia frente al EPAS de tal manera que si no hemos recibido el servicio se nos devuelve el dinero. Escúchame, el agua es un derecho humano y es un servicio básico que debe ser universal. ¿Qué me calienta que me devuelvan 200, 300, 500 mangos si no tuve agua? Es ridículo y están estimulando que el que la garpa la usa y decide qué hacer con ella. O sea, me parece que vamos a ir evolucionando hacia el maravilloso modelo chileno de dueños del agua. Y eso es muy complicado. Y lo denunciamos. El agua es un bien natural, un bien social, un bien público, un bien común y un recurso estratégico. Y no puede ser considerado solamente un bien de cambio e incluso no solo tampoco un bien de uso. De tal forma que estos dirigentes, estos funcionarios perversos que ahora nos dicen no, si no te dieron por lo que pagaste, pedí tu dinero, lo que están instalando en la cabeza de todos nosotros es que, bueno, está bien, el que la paga la tiene y si no la paga que se le devuelva su dinero. O sea que otros van a pagarla, van a administrarla e inclusive como planteó Marinelli el año pasado cuando dimos la discusión en el Senado por el tema de la 7722, que si vos haces mejoras o proponés mejoras en el sistema, podés disponer del agua que se ahorre. O sea que un tipo te clava un canal y decide qué se hace con el agua. Es una locura, es extremadamente peligroso. Y ahora volviendo, como vecinos, lo que dijiste vos con absoluta justicia y claridad. O sea que yo soy un delincuente social si le echo una lavadita a mi camioneta que tiene tierra del año en que se fabricó. O si lavo un patio, o si lleno una bañera, o si riego un jardincito en este lugar que es un desierto, o si hago crecer un par de árboles en el frente de mi casa. Pero esta otra gente puede gastar millones y no sabemos, porque no hay ninguna trazabilidad, a dónde se va a ir ese producto de la megaminería contaminante y saqueante, y mucho menos del fracking, que sabemos que estamos pagando tarifas altísimas en todo lo que tiene que ver con petróleo y sus derivados. Carlos, ustedes vienen llevando el... hay complicidades obviamente con esto y con lo que pasó ayer, cómo cubrió Canal 9 este reclamo, quedó en evidencia, pero lo vienen denunciando hace tiempo ya con las manifestaciones que han hecho en la legislatura, donde muy creativamente han inventado, ¿no?, cámaras o micrófonos, como las corporaciones mediáticas van a cubrir este reclamo que no es solo de la Asamblea, sino de todo el pueblo de Mendoza. Y así se ha hecho sentir en infinidad de veces. ¿Cómo ve esta relación? ¿Qué análisis hace de esta relación entre los medios de comunicación, las corporaciones mediáticas de acá en la provincia, el gobierno y estas empresas que quieren, bueno, llevarnos el agua, llevarnos los recursos de acá en la provincia? Y mira, vos sabés que en realidad no es que los medios de comunicación sean el cuarto poder, muchas veces son el primero, o el primero abonado y aceitado por los dineros de las grandes corporaciones. No es que nos engañen o nos oculten algunos medios. Los medios conforman la realidad, porque es nuestra forma de ver el mundo, y nuestra forma de ver el mundo está conformada por estos sectores que permanentemente nos invaden y nos llenan de contenidos, a veces para marearnos y que nos separemos, y otras veces para dictar de qué forma debemos pensar. Entonces, la estrategia, empezando por ustedes, medios alternativos, medios comunitarios, medios populares, es romper no solo este cerco, sino este modelo perverso de conformación de la realidad a partir de los intereses de los sectores concentrados de la economía nacional e internacional. Porque no es casualidad lo que pasa. No es casualidad que una piba joven de un medio de comunicación, que se, no sé, supongo que se dirá periodista, no sé cómo se interpreta ella, cuál es su rol, tenga el papel de pegarte el tirón con el micrófono cuando estás terminando una frase. Porque si yo digo, che, esto es grave, estamos sin agua como vecino, esto es complicado, hay adultos mayores, hay niños, hay toda una situación compleja y no puede ser que el gobierno esté discutiendo cómo dedicar agua para otra cosa y digo, la palabra mágica, me saca el micrófono de la cara. No llevaba una proclama, no íbamos a tomar el poder e íbamos a dejar a todas las corporaciones en el charco. No, no, simplemente dijimos, nos parece preocupante que en la legislatura se esté tratando tal y tal cosa. Chao, micrófono, bueno, cuando salimos con estos temas, nosotros estamos en lo micro, porque ese es el papel. Discutamos cositas, discutamos pavaditas, discutamos pequeñas necesidades, pero no discutamos por qué esas cosas se producen. ¿Eh? Eso es como el clásico, cuando le doy pan a los pobres, soy un santo, pero si me preocupo por qué pobreza, soy un comunista. Bueno, cuando decimos, ¿por qué pasa esto? ¿O por qué están dándole a sectores concentrados el uso desmedido de agua? La gente también gritaba contra Vila, por ejemplo, que sus barrios privados, o que los barrios privados que hay acá arriba tienen agua y nadie los controla. Y nosotros somos tratados como delincuentes porque alguien está, no sé, como te digo, regando una planta, o lavando un vehículo con el cual trabaja, o pretende bañarse demasiado, ¿viste? Es una barbaridad. Buen día, Carlos. Habla Jay. Además, la obvia excusa de la reportera argumentándose en que no tiene relación cuando en realidad nada que ver, es todo lo contrario. Y es que eso es lo que decía la gente cuando nos retiró el micrófono, yo le decía, ¿cómo que no tiene nada que ver? Y 10, 12 de los vecinos que estaban alrededor espontáneamente dijeron, ¿cómo no va a tener que ver que se dediquen millones de litros a otra cosa y que yo no tenga 100, 200 litros para mi higiene o mi consumo personal? Además, salen con estadísticas. Vos fijate, en la Argentina vamos a hacer la estadística de cuánto pollo nos comemos. En la Argentina nos comemos tantos millones de pollos. O sea que a mí me corresponde, yo como un pollo por día. Flaco, esa estadística es una estadística falsa. Si vos me decís que hay 40 millones de habitantes y comemos 1.200 millones de pollos, no estábamos comiendo 3 pollos por semana. Alguien se está comiendo los otros 1.000 millones de pollos, 200 millones de pollos van para todo el país. O sea, lo que está pasando aquí es que cuando se hace el cálculo del uso de agua en nuestras comunidades, se mete todo, barrio privado, clubes de golf, clubes del parque, grandes consumos, consumo de grandes empresas, consumo de pozos de fracking, consumo de minería a gran escala a nivel nacional, y cuando sacan la cuenta tenemos un consumo tremendo. Ahora, ¿cuánto consumís vos, cuánto consumo yo de todo eso? Son la falsedad de estas estadísticas que nos meten a todos en la misma bolsa, una empresa megaminera y una jubilada de 82 años. Entonces dejemos de mentir y digamos claramente hacia dónde va este bien común, hacia dónde va este recurso. Eso no es, hay que discriminarlo con mucha claridad. Porque como te digo, para esta gente los delincuentes antisociales y que hacemos un uso irresponsable del recurso, somos nosotros, el pueblo, nunca los sectores concentrados, de los que no vemos jamás un resultado económico porque todo eventualmente se lo llevan o me lo transfieren con tasas altísimas de ganancia. Entonces eso debe ser dicho, o por lo menos que se nos permita decir, sí, ¿por qué no nos fijamos estos altísimos consumos si realmente van con de alguna manera, digamos, hacia el interés del pueblo? O se va todo para otro lado y yo no tengo ni agua para tomar o para la higiene personal o para un mínimo de salud, porque ya van a empezar los problemas sanitarios en esta zona. Imagínate, 2 o 3 semanas ya prácticamente con corte de agua, es grave y nos permitimos decir, che, ¿por qué no nos fijamos a dónde está yendo todo el resto que no declaran? Y bueno, en fin, eso es lo que tratamos de decir con una frase que terminaba ahí, che, y este tremendo gasto que se quiere habilitar. Pero vos sabés que de estas cosas no se habla, no se debe hablar según el régimen, digamos. Siempre se va de tal cual. Carlos, ¿y cuál es la situación hoy? Bueno, después de si hubo alguna repercusión, alguna respuesta de los barrios ahí en el oeste de Mendoza, ahí en Las Heras. Ya, dicen que en algún barrio ha pasado algún camión, pero tardan horas en darte un poco de agua, o han llenado algunos bidones, lo cual es hasta insultante, es ridículo. Anoche, digamos, los grupos que nos quedamos después de estos reportajes de la televisión y que seguimos en asamblea, planteamos que si no hay una respuesta real en 24 horas, que se cumplirían hoy, ahora dentro de 4 o 5, o eventualmente hasta mañana a la mañana, se llamaría otra concentración y probablemente con marchas hasta Izamal, Lepas, o inclusive a golpearle la puerta a algunos de sus directivos, ¿no?, en sus casas, uh-huh, para que vean que tenemos una situación compleja y que no es así nomás. Porque además, fíjate lo siguiente, mirá lo que pasa. Uh-huh. Hace 2 o 3 semanas no había agua en la calle Perú, o sea, 10 o 12 cuadras más abajo. Hubo reclamos, 3 días de corte, quema de goma, corte, se resuelve. Y exactamente en el mismo momento nos quedamos sin agua nosotros. No, le sacan agua. Terrible. Esa es la distribución, bueno, que entienden, ¿no? Claro, claro. Le saco acá, es como cuando tenés un problema de seguridad y te ponen un móvil dando vueltas por el barrio y el barrio al lado queda completamente desprotegido. Cuando tenés que hacer trabajo social en una zona y haces acá y le sacás allá y le pones y le sacás. O sea, el tema de vestir un santo para vestir a otro. Uh-huh. Y nos parece una barbaridad porque, por ejemplo, una gente, bueno, veamos, acompañemos. Viste que hay gente que siempre tiene la predisposición, aquel que está en una función, parece que nació ahí, entonces hay que respetarlo. Y dijimos, bueno, está bien, respetemos a ver qué se le ocurre a esta gente, pero ¿saben qué? Hoy es el pasado de la futura crisis y de la futura carencia. Entonces lo que no resuelvan ahora va a ser el problema en diciembre, va a ser el problema en enero. Si quieren evitar hoy hacer una protesta más fuerte, bueno, está bien, tal vez se pueda evitar. Pero lo que no resuelvan ahora, vamos a estar llorándolo en enero y febrero cuando haya cero agua, porque si ahora, con temperaturas más o menos razonables, estamos con esto, imagínate cuando venga el verano a pleno. Entonces, bueno, se ha planteado que efectivamente no va a quedar más remedio si no resuelven esto, o si no plantean algo con cierta razonabilidad, que va a haber que hacer un reclamo aún mayor. Ayer había cientos de personas, no son barrios que se muevan mucho, inclusive son barrios que el 70 o 75% de la población ha acompañado con el voto al gobierno provincial y al gobierno nacional, y sin embargo esto, cuando falta, falta, cuando me toca, me toca. Y bueno, la gente se ha movilizado y eventualmente si no se resuelve, yo creo, me da la impresión de que se movilizará aún más, incluso hasta ir a lo mejor a visitar a alguno de los funcionarios y señalarles la incomodísima y peligrosa situación que estamos viviendo por la falta de agua. Tal cual. ¿Se juntarán entonces los vecinos y las vecinas, Carlos, o fines del día de hoy o mañana para seguir viendo? Yo creo que de decidirlo sería más bien para mañana, porque uh-huh, hoy no hemos conversado el tema, uh-huh, y hay que entender que vista la heterogeneidad de los sectores que participan en el lugar, hay que ser prudentes a la hora de que todos acompañen, porque uh-huh, si no, vos sabes cómo es este tema, se termina. El sistema te termina dejando solo, cosa que pasó ayer. Mirá vos qué curioso. Hay varios grupos acá de solidaridad y de acción vecinal y todo. Y los funcionarios no estaban en ninguno. Ayer se metieron a todos. Ayer que salió la posibilidad de esta concentración, estaban metidos en todos los grupos. Y todos se bañaban con 2 litros de agua, mostraban las cacerolas. Yo me bañé con 3 litros, como decía mi papá, me sobró medio. O sea, ese absurdo de que está todo bien. Apaga el sensor, apaguen los sensores porque está todo bien. Ayer estaban inundados los grupos de funcionarios. Y hasta el día anterior hemos visto infinidad de campañas solidarias por problemas de la zona y problemas de zonas aledañas, hay asentamientos. Ahí no había nadie. Ayer estaban todos en los grupos viendo qué íbamos a hacer. Y a la noche fueron algunos, pero no se presentaron como funcionarios para ver cómo se podía paliar el problema, ¿no? Estaban escuchando, estaban viendo, estaban fotografiando. ¿Entendés? Tal cual. Muy complejo. Bueno, Carlos, cuente con los micrófonos de La Mosquitera para difundir y comunicar lo que resuelvan ahí los vecinos y los vecinos ahí de los barrios de la Acera del Oeste, y bueno, que haya agua pronto para el pueblo. Seguro, es lo que queremos para todos, y tratar de que salir tranquilamente o sin mayores inconvenientes de esto, pero bueno, parece que si no dan solución, tal vez haremos una futura concentración en donde se decidirá cómo sigue. Hoy no había soluciones todavía. Así que muchas gracias. Se escuchará en los micrófonos del pueblo, entonces. No, muy bien. Así los aprovecharemos entonces, e incluso traeremos a otras vecinas o vecinos, si a ustedes no les incomoda, para que puedan dar testimonio de lo que efectivamente está pasando en la zona. Totalmente. Como vos lo decías, un derecho humano fundamental, imprescindible, el acceso al agua. Acá en la provincia de Mendoza y en todo el mundo, claramente en todo el planeta, sabemos las dificultades que hay y la lucha que están llevando adelante la Asamblea, que no solo por la Asamblea, sino por todos y todas los mendocinos y las mendocinas. Te mandamos un fuerte abrazo. Bien, muchísimas gracias a ustedes y seguimos en contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ahí estábamos conversando con Carlos Russo, integrante vecino primero, ¿no? Es que él arrancaba diciendo, era un vecino que asistió como vecino, obviamente su condición de militante de la Asamblea Popular por el Agua de las Heras, a este corte, esta manifestación, que fue censurado claramente al aire por una reportera de Canal 9 cuando quiso argumentar que la falta de agua acá en la provincia de Mendoza se va a agudizar o se va a incrementar si se aprueban la minería contaminante, el fracking y toda esa cuestión, ¿no? Si se ve, si uno, me imagino que tiene que estar en YouTube el reportaje, a esta altura del partido. Si lo ven al reportaje, ahí se ven claramente las dos caras de lo que significa la libertad. Uno, una persona que se expresa y con libertad dice lo que piensa, y otra, una persona que está supeditada a lo que le pagan y lo que le dicen.